Gustavo Postiglione, que se llama Días de Mayo. Gustavo Postiglione dirigió hace casi 10 años una pequeña película llamada El Asadito, que es fantástica y la consiguen en cualquier video. De hecho, tiene la duración de lo que dura poner la carne al asador y sentarse a comerla, digamos. Es toda la charla en grupo de amigos en una terraza, filmada también en blanco y negro. Fantástica. Y después de un tiempo, Gustavo hizo un par de películas más. Y ahora vuelve con este film que recrea un poco lo que pasó en El Rosariazo, 1969. Una película filmada toda en blanco y negro, que bueno, tiene un montón de clichés y va a recordar a varias películas, como por ejemplo, hace poco, si quieren, Los Soñadores de Bertolucci, porque la película hace foco en un grupo de amigos, en un grupo de jóvenes, hay un artista, hay un dirigente gremial y demás. Y analiza un montón de lugares comunes que aparecen siempre en este tipo de películas, como los encuentros, la música, la bohemia, la marihuana, la solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad que está tan bien filmada, tan estéticamente tan linda, filmada en un blanco y negro y con unos planos que están muy bien, que me parece que demuestra que este director ha crecido muchísimo y la película resulta muy, muy interesante. Así que desde ya la estamos recomendando. Días de Mayo, me parece que lo mejor. Se estrenó también Una Noche en el Museo 2, digamos, que en la primera parte era una película que planteaba una sola idea, ¿no? En el fondo era porque Ben Stiller suelto en un museo donde las cosas cobraban vida. Bueno, en esta Obvio. Segunda es un poco más de lo mismo y lo único que hacen es sumarle algunos comediantes más dentro de la película. ¿Quiénes protagonizan Días de Mayo? Días de Mayo son todos actores nuevos. El más conocido de todos es Viravent, que hace uno de los actores en el grupo de cuatro adolescentes que se juntan, pero los demás son todos actores que arrancan con esta película, así que la verdad que está muy bien, muy interesante y la pueden ver en varios cines. La verdad que para cine nacional es una verdadera sorpresa.